esta noche, digamos 0 hora, ya está disponible en los cajeros del Banco Pampa y la Red Lingo, obviamente. Bien. Todo el sueldo y aguinaldo para todo el personal municipal. Bien, sueldo, aguinaldo y el aumento del 3,3% arreglado en paritarias. Sí, correcto. La totalidad de ese importe está depositado a partir de las 0 horas, ya está disponible para todo el personal. ¿De cuánto es ese número gigantesco que uno imagina que eroga la municipalidad? Y con aportes y contribuciones debemos estar cerrando entre alrededor de los 130 a 140 millones de pesos. ¿Qué costó juntar? No, por supuesto, esto para el municipio de Santa Rosa, para la ciudad de Santa Rosa, es un esfuerzo terrible y poder juntarlo y llegar en tiempo y forma a cumplir con el personal, tal lo que manifiesta siempre el intendente, tratarse de seguir la pauta provincial. Uh-huh. Bien, no se pagó el mismo día que los empleados provinciales. ¿Hubo ahí una demora de un día? ¿Por qué sucedió eso? Nosotros generalmente estamos con una demora de un día, generalmente respecto al gobierno provincial. Nosotros tenemos que jugar con nuestra recaudación propia, que tratamos de juntar hasta el último día la recaudación, y por otro lado, normalmente tenemos depósito de coparticipación los días martes, y esta semana la provincia nos depositó el día miércoles, lo que pasa que seguramente fue así por el hecho de que también la provincia tuviera más días de recaudación para que la coparticipación de fin de año, sabiendo que todos los municipios tenemos que pagar sueldo y aguinaldo, tuviéramos algún dinero mayor, la coparticipación sea un poco más jugosa para poder pagar. De todas maneras, estamos pagando, no nos olvidemos que Navidad es el lunes 24 y estamos pagando el viernes a la noche o 0 hora del sábado. O sea que creo que estamos por demás cumpliendo con todo el personal municipal. Bien, algunos se preguntan por el bono. ¿Ya tiene el dinero? ¿Lo tienen que juntar para el bono de 2 cuotas de enero y febrero? Estamos trabajando en eso. Nuestro primer objetivo era llegar al día de hoy con los sueldos y el aguinaldo y seguimos trabajando con el tema de los bonos. Bien, bueno, le pregunto por otro tema, más político. ¿Va a ser el candidato a vicegobernador de Kronenberger o no? Sí, así quedaron presentadas las listas anoche. Voy a acompañar a Daniel Kronenberger en la candidatura a gobernador de él y vice mía. Bueno, ¿cómo vivió todas estas cuestiones de las internas radicales? Nada, como siempre, son difíciles de llegar a un acuerdo, pero bueno, se ha logrado una lista de acuerdo en la Municipalidad de Santa Rosa, que es muy importante para continuar con la gestión, y a nivel provincial también, las distintas líneas del partido han acordado en una lista de unidad. ¿Se le gana a McAllister en la interna? Siempre vamos a ganar. Así nomás de claro. Sí. Porque del otro lado dicen también que le gana. Está bien, bueno, veremos, trabajaremos nosotros como corresponde, como siempre lo ha hecho el radicalismo, para lograr un triunfo y después ir todos juntos a las elecciones generales.